meses en contra de los despidos, que como sabemos viene habiendo despidos masivos tanto a nivel nacional como a nivel provincial, pero también por mejores condiciones salariales y de trabajo, ya que los aumentos que el gobierno está dando tanto a los empleados de la administración central, a los empleados de la salud, recordemos que cerró esas paritarias con acuerdo de los gremios minoritarios y no con los gremios más representativos, claramente no alcanzan a cubrir los costos de la canasta familiar. Y a esto se le suma los despidos que viene habiendo o situaciones que todavía no se entiende bien hacia dónde van, como es la situación de los trabajadores de la Renatea, del Renatea, que llevan meses sin que se les asignen tareas y extraoficialmente les han dicho que los van a despedir, pero el gobierno no tiene ninguna explicación al respecto. ¿Cómo se está trabajando a partir del PTS, la ley antidespido de la Honorable Cámara de Diputados? Bueno, nosotros, como han dicho Miriam Bregman, que es nuestra compañera diputada nacional en el Congreso, y Nicolás del Caño, que está ya también colaborando con la compañera, entendemos que no es una ley completa. Nosotros habíamos presentado una ley para que se prohibieran los despidos por 2 años. Así todo, vamos a apoyar esta ley porque si bien entendemos que le faltan un montón de medidas que hacen a defender la fuente de trabajo de, justamente de los trabajadores, es un paso en una situación que para los trabajadores viene significando muchos despidos, viene significando no llegar a las canastas familiares, la inflación, se comió los salarios y todo esto es lo que vienen sufriendo cotidianamente los trabajadores, y en este sentido entendemos que la ley podría servir para paliar esta situación, aunque no es la que nosotros presentamos y entendemos que se le pueden hacer muchas modificaciones. Con respecto a todo este tipo de políticas de austeridad que está tomando el gobierno, ¿ustedes cómo piensan ejercer la lucha con este tema de vetar, de decretar? Con respecto a este tema de vetar, de decretar, del techo de las paritarias, ¿cómo se empieza a enfrentar esta lucha con respecto a estas instancias legales que existen, lamentablemente, pero que fueron utilizadas también en la dictadura? Mirá, nosotros entendemos que la única forma de derrotar todas esas medidas es con los trabajadores organizados en las calles. Entendemos que es la única forma de darle el brazo a torcer a un gobierno que ya venimos viendo, como es el de Cornejo, que quiere cerrar, que va cerrando las paritarias, que las va cerrando siempre por menos de lo que la inflación ha aumentado el precio de la canasta familiar, y en ese sentido creemos que la forma es esta, es con los trabajadores en las calles, luchando por sus derechos y peleando por paritarias donde su sindicato, que son los que los representan, sean los que pariten y se acepten esas paritarias legalmente desde el gobierno. O sea, en ese sentido repudiamos tanto lo que se hizo con los docentes, que directamente fue un decretazo que se cerró en la legislatura, como lo que se hizo también con salud, que nosotros denunciamos, que es un decretazo encubierto, ya que el gremio mayoritario no estaba participando. En ese sentido, nosotros ponemos además nuestras bancas al servicio de los trabajadores y denunciamos también desde la propia legislatura toda esta situación de lo que los trabajadores vienen siendo víctimas. Bien, y la última, Macarena, para no molestarte más. Con respecto al espacio intersindical, ¿se puede decir que acá hay organizaciones de izquierda y peronistas? ¿Se puede hablar de un pequeño piso para empezar a dialogar entre las dos posturas partidarias? Mira, ahora lo que es la sindical, bueno, la intersindical, como dice su nombre, está compuesto solamente por sindicatos. Nosotros estamos apoyando las medidas de la intersindical. Considero que los sindicatos han decidido golpear juntos en este marco de estas situaciones y de este ajuste que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial quieren hacerle pagar a los trabajadores, y hay que ver cómo se desarrolla. Desde ya nosotros eso, vamos a estar apoyando a todos los trabajadores que salgan a pelear por sus derechos. Listo, muchísimas gracias.